Miel de avispas. Bueno, acaba de terminar la función de Miel de avispas. Estamos con Eda Díaz y queríamos conocer tu impresión, Eda. Bueno, estoy fascinada, fascinada. La locura es algo que me resulta muy atractivo, unido al humor. Eso es poético, es muy loco, es muy lanzado, me encantó. En una palabra, me encantó. Me encantó y desde el título promete, ¿no? Promete lo que va a ser al llamarse Miel de avispa. Si esta cosa que parece dulce, pero que es tan cruel y tan graciosa, porque la locura hay un punto donde, claro, nos causa gracia porque nos creemos cuerdos. Me encantó, me gustó muchísimo, lo recomiendo mucho aquí en La Clac. La Clac es un restaurante temático que queda en la Avenida de Mayo al 1100. Los sábados a las 22, usted no puede dejar de ver este espectáculo que representa también el espíritu del paracultural, de Alejandro Urdapilleta como autor y de Tino Tinto como director y todo un equipo, actrices maravillosas que no tienen nada que envidiar a ningún profesional porque ellas demuestran mucho oficio y una medida para hacer las cosas. Me ha gustado mucho, mucho. Bueno, muchas gracias, Eda. Miel de avispas. Exclusivo en Radio Rueda.